Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Comenzamos el que es el último programa de esta temporada 2019-2020, una temporada muy diferente, una temporada muy complicada, en la que, bueno, os he contado casi todo desde aquí, desde donde aún me encuentro, desde China. Y bueno, he decidido acabar la temporada con una historia apasionante, una historia interesante, una historia de aventuras también, una historia que, bueno, nos transporta a otras épocas, a otros momentos, con sus bondades y sus cosas no tan bondadosas, ¿no? Pero bueno, os invito a una historia de piratas. Hoy os voy a contar una historia de piratas. Vamos a hablar de la piratería en China, de la piratería en los siglos XVI, en los siglos XIX, y ejemplificaba sobre todo en dos personajes fundamentales para conocer la historia de la piratería china y de la piratería asiática en general. Estos personajes son Chen Xi, considerada por muchos la pirata más grande que ha existido en la historia, que consiguió una inmensa flota a su servicio, la flota de la Bandera Roja, considerada por muchos la mayor flota jamás conseguida por un pirata, y que, bueno, consiguió una gran cantidad de poder en los mares de China y del sur de Asia en los primeros años del siglo XIX. Y bueno, además de esta, de la historia de Chen Xi, también vamos a conocer la historia de Limaón, otro pirata, un pirata importante, un pirata muy famoso también en China, que causó también bastantes estragos en el siglo XVI y que se enfrentó ni más ni menos no solo al imperio chino, sino también al imperio español, que por aquel entonces empezaba a asentarse en Filipinas. Una historia también apasionante que, bueno, compartiré con vosotros en este programa, en esta tarde, ¿no? Una historia de piratas, una historia que yo creo que merece mucho la pena conocer. Hoy sí que voy a hacer un pequeño repaso, como el programa final de la temporada, a la situación del coronavirus, para que, bueno, tengamos un poco, acabemos la temporada viendo, dando una visión también un poco global, sabiendo cómo están las cosas. Voy a daros una visión de cómo están las cosas del coronavirus por aquí en Asia. Así que nada, vamos a con ello ahora mismo. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Bueno, pues ahora que por allí en España ya estáis bastante preocupados con el tema de si rebrote segunda o solas y demás, ¿no? La situación en realidad, yo creo que hay una tendencia general, a nivel yo creo que mundial, a los países que pasaron esa primera ola en los primeros meses de este año, empezando por China, a finales de enero, desde enero hasta mayo más o menos, yo creo que están viviendo, no sé si una segunda ola, pues cada uno que lo llame como quiera, ¿no? Pero sí hay una evidencia clara de cierto resurgir del virus, ¿no? En cuanto se han relajado un poco las medidas, es algo bastante evidente. Esto no solo es evidente en Europa, vosotros estáis en España y veis lo que hay en España. Yo desde aquí, que estoy en Asia, estoy en China, pues os cuento un poco lo que hay por aquí, ¿no? Por aquí está pasando bastante parecido a como está pasando allí. Estas últimas semanas las cosas están tirando de nuevo hacia arriba. Aquí en China, por ejemplo, la cantidad de casos oficiales sigue siendo muy pequeña, aproximadamente está ahora mismo en unos 1.600-1.700, pero tenemos que tener en cuenta que hace una semana eran como 100 y pico, 200, es decir, se ha multiplicado por bastante, ¿no? Se ha multiplicado por casi por 5 más o menos, ¿no? Lo cual no es ninguna tontería, sobre todo porque los focos que hay ahora mismo en China, hay varios lugares con varios focos. Está en Urumqi, en la región de Xinjiang, hay en Dalian, en el norte de Pekín. También continúa un poco lo de Pekín, en la zona de Mongolia, Inner Mongolia. También en el norte de China hay movimiento también por Cantón. Hong Kong está creciendo muchísimo también estos últimos días. De hecho, para que os hagáis una idea, en estos últimos días los casos diarios por aquí en China están aproximadamente rondando los 100 y pico, 200 y pico, alcanzando en el día de hoy superan los 200. Estos días de atrás ha habido 100 y pico, el viernes hubo unos 250. Es decir, esto que quizás si lo comparamos con lo de España parece poco, teniendo en cuenta los últimos meses de relativa tranquilidad que hemos tenido, pues es bastante. Sobre todo para las medidas de control que se establecen aquí en China, ¿no? Que se corta de forma tremendamente brusca, se cierra todo, se prohíbe a la gente salir de las ciudades y todas estas cosas, ¿no? Pues bueno, a pesar de todo esto, los focos no están muy claros de dónde han salido, de dónde han surgido, lo cual es uno de los principales problemas, ¿no? Pero bueno, además de en China, esto está pasando también en Japón. En Japón, estos últimos días se está más o menos en situación muy similar a como España. De hecho, se están alcanzando ya, se han pasado, algunos días se han pasado los 1.000 casos diarios. Es decir, está creciendo de nuevo bastante. Lo mismo sucede en Corea, lo mismo sucede en países del sur de Asia, por ejemplo, Vietnam, que hasta ahora se había considerado el ejemplo en el mundo del lugar en el que no se había metido el virus o que se había conseguido frenar por completo con apenas casos. Pues bueno, también hay algunos brotes en Vietnam que están volviendo a subir hacia arriba. Así que bueno, como veis, la cosa está bastante similar en todas partes, ¿no? Hay como una cierta tendencia de nuevo hacia arriba. Es verdad que ahora con las medidas, la gente ya se sabe lo que hay, de alguna manera cómo actuar, también los gobiernos y demás, se está intentando contener un poquito para que las cosas no se parezcan en absoluto a lo que vivimos al principio, en la primera mitad de este año, para que la cosa vaya un poquito más, aunque sean cifras altas, vaya más estable. Pero bueno, veremos, ¿no? Como os digo, es algo que está pasando, que está pasando no solo en España, porque cuando empiezan a surgir noticias, solo vemos las que tenemos de nuestro país, pero no vemos las de los demás, y más o menos la tendencia es muy similar en todas partes, ¿no? Bueno, además de esto, pues la problemática principalmente, más allá de esto, aquí en Asia sigue estando en India, que está totalmente desbocado, en donde, bueno, parece ser que ha habido hay ciertas contenciones, pero bueno, es muy difícil, ya os lo comuniqué, os lo fui diciendo en su momento, a principios de cuando se empezaba a informar sobre esto, ¿no? Que era muy difícil, que India iba a ser tremendamente complicado, y así está siendo, ¿no? Hay ya muchísimos millones de personas. Además de India, también está Pakistán, Bangladesh, toda esta zona muy compleja, con mucha gente, muy difícil de controlar, ¿no? Y bueno, también está creciendo bastante por el sur de Asia, vuelve a crecer, ha ido creciendo de nuevo por Irán, ¿no? Irán lleva como todos estos meses parece como surfeando, perdón por el símil, ¿no? Pero es un poco la sensación, como surfeando olas, ¿no? Constantemente, sube, baja, algo así, ¿no? Así que bueno. Así están un poco las cosas, ¿no? Os quería contar, os quería comunicar en este último programa de la temporada un poco cómo están las cosas aquí en Asia para que, bueno, volvamos a tener un poco una imagen global y seamos sobre todo conscientes, pues eso, ¿no? De que mientras el virus esté ahí, mientras no haya una vacuna y demás, pues va a ser complicado, ¿no? Es muy probable que estemos, como ha hecho Irán, un poco, ¿no? Surfeando durante varios meses, pues eso, ¿no? Intentando sobre todo que tener todas las precauciones del mundo, aunque a veces, aunque no tenga las precauciones, pues, quién sabe, ¿no? A veces las cosas no salen bien, pero bueno, intentando por lo menos que no quede, por lo menos de parte de cada uno, ¿no? Así que nada, esta es un poco la información que os doy del tema del virus por aquí en Asia. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida entramos en estas historias de piratas. 风一样，一望无际的原野，随你。 Nos adentramos pues en los mares de China. En esta zona, en este lugar de Asia, en los mares que van desde lo que sería la actual Corea hasta la zona del sudeste asiático, las zonas de Malasia, Indonesia y demás, han sido tradicionalmente en la historia mares surcados por gran cantidad de piratas. Piratas procedentes, muchos de ellos, la gran mayoría de China, pero también de los demás países. No han dejado de existir en ningún momento piratas japoneses, piratas malayos, piratas indonesios, piratas de todas estas zonas, ¿no? Que en menor o mayor medida han causado bastantes estragos en las poblaciones, en las zonas costeras y también, por supuesto, durante la época colonial, a aquellos países que habían establecido colonias en esta zona, pues fueron un buen azote, digamos, hacia estas metrópolis, ¿no? Y sus colonias. La historia de la piratería, la verdad es que la piratería en China y en toda esta zona de Asia ha existido prácticamente desde muy antiguo, ¿no? No es una cosa que haya surgido en un determinado momento más allá, ¿no? En realidad es una forma en la que mucha gente encontró una forma de subsistir, sobre todo gente que vivía en las zonas costeras, ¿no? Zonas costeras en las que a veces era difícil encontrar una forma de vivir, una forma de mantenerse, ¿no? Entonces mucha gente acababa dándose o saltando a la piratería, ¿no? Tenían algunos barcos y, como os digo, con mayor o menor fortuna, pues iban tirando hacia adelante, ¿no? Es verdad que en lo que tiene que ver sobre todo con la piratería en China, mucha de la piratería estaba casi encaminada, o cuando uno se hacía pirata se hacía un poco con la idea de que, bueno, voy a hacerme pirata porque quizá el gobierno, el emperador o quien fuera el mandatario de turno, me conceda un perdón y me dé un puesto de trabajo, ¿no? Porque esto, que parece un poco extraño, era lo más habitual, ¿no? Cuando un pirata o un grupo de piratas causaba muchos estragos, era bastante común que el gobierno de turno pues ofreciera un perdón, les ofreciera que dejaran de hacer piratería y a cambio obtenían algún tipo de beneficio, algún tipo de empleo, algún tipo de cosa que iba a ser para el resto de su vida y además quedaban perdonados, ¿no? Esto era relativamente común, como os digo, en diferentes momentos de la historia, aquí en China principalmente, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar a hablar de alguna de las historias, ¿no? Quizá he seleccionado dos piratas porque creo que son muy interesantes y porque, bueno, nos da también un punto de vista un poco diferente al que estamos acostumbrados cuando hablamos de piratería, ¿no? Siempre hablamos de piratería y vemos un poco más nuestro mundo occidental, el mundo caribeño y todo esto, ¿no? Y sin embargo, hubo, y bueno, y sigue habiendo en realidad, aunque de otras formas, una gran cantidad de piratería en toda la zona de Asia, ¿no? No olvidemos que toda esta zona del sudeste asiático es un sitio, un lugar de paso para grandes expediciones, para grandes comerciantes, para muchos tesoros también, ¿no? Que surcaron estos mares yendo de un lado para otro. Y bueno, eran un lugar, pues, evidentemente muy goloso para muchos piratas, ¿no? La primera historia que os voy a contar es una de las más, yo creo que más apasionantes de las historias de piratas que hay por aquí en Asia, ¿no? Se trata de la historia de una mujer llamada Chen Xi, conocida también como Madame Chin, y que, bueno, muchos consideran, según casi ya la leyenda, porque es muy difícil ya discernir qué es realidad y leyenda en esta historia, pues muchos consideran que es o fue la pirata más poderosa que haya existido jamás. Llegó a tener a su servicio aproximadamente entre 2.000 y 3.000 barcos, y no solo eso, sino que además entre la flota, entre las personas que tenía dentro de lo que se llamó la flota de la bandera roja, tenía aproximadamente unas 70.000, 80.000 personas. Es una gran, inmensa cantidad de gente para una pirata, ¿no? No estamos hablando de algo estatal, de un ejército estatal o un ejército del emperador o algo así. No, para nada. Estamos hablando de un grupo pirata, en este caso, como os digo, llamado y que vino a llamarse pues la escuadra, el grupo, los piratas de la bandera roja. Esta mujer es una mujer que, bueno, casi como casi todos los piratas de la zona esta de China, proceden o nacieron en su momento en la provincia de Cantón. Esta provincia fue cuna de muchísimos piratas a lo largo de la historia. En la provincia de Cantón, como os digo, nació esta mujer que se la conoce como Chen Xi, En realidad, la traducción de este nombre viene a ser como viuda de Chem, porque bueno, se casó con un hombre que se llamaba Chen y su nombre original pues no ha trascendido, ¿no? Principalmente porque en sus primeros años pues no hay mucha documentación, no se sabe gran cosa, ¿no? Solo se sabe, cuando empezó a adquirir cierta notoriedad, que era una mujer que trabajaba en un burdel. No está muy claro si era una prostituta, la mayoría consideran que sí, que era una prostituta, o si era la dueña o la madame de un burdel. Sea como sea, uno de los piratas de aquella época, Chen, el pirata Chen, se enamoró de ella. Y bueno, que finalmente acabaron casándose, aunque bueno, fue una alianza bastante interesante o bastante particular, ¿no? No tampoco estaba, tampoco acaba de estar muy claro, ¿no? Si fue algo realmente por amor o más bien por negocios, porque bueno, de esta manera Chen conseguía una gran cantidad de informadores en el burdel, en el prostíbulo en el que trabajaba Chen, y a su vez Chen obtenía parte de la flota de este pirata, ¿no? En esos primeros años, los dos, el matrimonio, se convirtió en uno de los grandes azotes del sur de China, arrasando poblaciones, asaltando barcos, asaltando pueblos. Consiguió una gran reputación, eran bastante temidos y muy perseguidos por el gobierno. Y bueno, pues eso, ¿no? Consiguió una gran reputación, ya eran bastante importantes. Estábamos hablando de una tropa de piratas que en su momento, pues en estos momentos ya tenían aproximadamente unas 2.000 personas, o bueno, un poquito más o menos, ¿no? Que como veis ya es bastante para una flota pirata, ¿no? Sin embargo, no tiene nada que ver con lo que se consiguió posteriormente, ¿no? Aunque bueno, como os digo, el momento fundamental y principal fue la subida de la mujer de Chen Xi al poder de la flota pirata, de la flota que se vino a llamar la flota de la bandera roja. Esto ocurrió cuando su marido Chen falleció. Falleció en un accidente en el mar, parece ser que en Vietnam, combatiendo en Vietnam, no, bueno, tampoco está muy claro, tampoco creo que sea excesivamente relevante, pero bueno, no está muy claro. El caso es que después de lo sucedido, la viuda se hizo cargo de toda la tripulación. Además, bueno, hizo, digamos, algo bastante astuto, en el sentido de que, bueno, ellos habían adoptado a un hijo que se llamaba Chen Po Chai, y bueno, lo que hizo ella fue casarse con este hijo. Esto puede sonar un poco raro, ¿no? ¿Cómo se casó con su hijo adoptivo? Sí, pero es muy probable, según se puede especular o investigar un poco, que es muy probable que en realidad este hombre, esta persona, Chen Po Chai, en realidad fuera un amante, fuera el amante de la mujer, fuera el amante de Chen Xi. Y consiguiendo la adopción anterior, lo que conseguía era que una vez que muriera su marido, se asegurara ella el control de la flota, porque los hombres no iban a estar muy dispuestos a que les comandara una mujer. Entonces, claro, la flota iba a pasar a su hijo. El hijo era este hijo que había sido adoptado, y de esta manera ella conseguía seguir manteniendo el poder, ¿no? De esta forma, aunque Chen Po Chai asumió un poco, digamos, la capitanía de la flota, en realidad quien estaba detrás de todo y quien ordenaba y quien gestionaba prácticamente todo era ella, ¿no? Era Chen Xi. Chen Xi, la pirata Chen Xi, consiguió ni más ni menos, como os he dicho, reunir una flota de entre 2.000 y 3.000 barcos. La gente a la que atacaban eran temidos, temidísimos. Todos los piratas que atacaban acababan uniéndose a su tripulación. Muchos de los pueblos a los que igualmente a los que atacaban, a los que entraban a robar y demás, acababan de alguna manera muchos también unidos a ella, la tripulación, y así pudo conseguir esta inmensa tripulación que puso en jaque prácticamente al emperador, ¿no? Porque, bueno, como os digo, consiguió una tropa que estamos hablando prácticamente de una marina estatal en aquellos momentos, ¿no? Una auténtica barbaridad. Todo esto hay que situarlo en el siglo XIX, ¿vale? Estamos hablando de de finales del siglo XVIII al la primera década del siglo XIX. Y bueno, como os digo, consiguió una reputación inmensa, ¿no? Era temidísima por todas las partes, era querida también, muy querida por los suyos, porque él tenía fama de ser bastante justa. Había aplicado unas leyes que, bueno, pasaron también un poco a su parte de su leyenda, ¿no? En la que consideraba, por ejemplo, que todos los lugares que eran atacados, las mujeres de estos lugares no podían de ninguna manera ser violadas. Aquellos que violaran a una mujer serían los mataría, ¿no? Serían condenados a muerte. Aquellos que quisieran alguna de las mujeres que habían encontrado en algunas de estas incursiones, lo que tendrían que hacer si querían estar con esa mujer era casarse con ella. Y además, una vez que se casaban, tenían que ser fieles y si se descubría algún tipo de infidelidad, eran igualmente asesinados. Esto se traspasaba a todas las demás cosas, es decir, no se podía robar dinero, el dinero común que había se repartía entre todas las personas de la tripulación, no se podía robar de ese dinero, quien robaba era condenado, no se podía atacar de ninguna forma a los pueblos o poblaciones que eran amigos, igualmente si se hacía eran condenados, y bueno, pues toda una serie de leyes bastante estrictas, pero también con un toque bastante de justicia, ¿no? En donde se defendía mucho el papel de las mujeres, ¿no? Donde las mujeres no podían ser atacadas por los hombres, tenían que ser respetadas, y también en donde los amigos, las poblaciones, como os digo, cercanas, las poblaciones amigas, las personas que de alguna manera habían favorecido, ayudado a la tropa, ni, no podían tampoco ser atacadas de ninguna forma, ¿no? Entonces, con esto consiguió, como os digo, una tripulación, esta flota de la bandera roja, muy leal, ¿no? Estamos hablando de barcos que, bueno, evidentemente era una flota muy grande y operaba prácticamente desde Corea hasta Malasia, ¿no? Con diferentes incursiones a lo largo de China, con ataques a barcos imperiales, a barcos oficiales, a otros tipos de barcos de piratas y demás, ¿no? Y se hizo con el control prácticamente de toda esta zona, ¿no? En muchas ocasiones el emperador le ofreció indultos, intentó ir a por ellos. Todo sin conseguir ningún tipo de éxito, ¿no? El éxito cayó siempre de su lado, ¿no? Del lado de ella, ¿no? Del lado de Chen Xi. Y bueno, fue una historia, ¿no? Fueron varios años, fue aproximadamente una década en la que, bueno, pues era prácticamente pues la dueña del mar, de los mares de China, ¿no? Y bueno, la historia fue cambiando, empezaron a llegar, pues era una época colonial, había barcos británicos, barcos portugueses y demás, ¿no? Quizá uno de los principales problemas empezó cuando empezó a guerrear con algunos de estos barcos. Muchos de estos barcos coloniales también buscaron, bueno, no buscaron, en realidad el emperador China buscó el apoyo de estos barcos para tratar de acabar con Chen Xi. Y bueno, en realidad no lo consiguieron. La pusieron, es verdad que en bastantes apuros, la llevaron a una situación ya bastante límite, pero no lo consiguieron. Y fue ella quien finalmente, en un momento determinado, decidió decir que su vida como pirata había terminado, ¿no? Decidió, pues, que ofrecer su rendición al emperador, eso sí, con unas condiciones nada desdeñables. Se rindió a cambio de que toda la flota, toda la flota de la bandera roja, todas las personas que formaban la flota, esas 70.000, 80.000 personas, fueran completamente perdonadas. Nadie podía ser condenado por su piratería. Además, debían conservar todo lo que habían conseguido durante estos años como piratas, todas sus ganancias, todos sus tesoros, todo lo que tuvieran. Además de esto, se aseguró evidentemente que nadie fuera perseguido y consiguió que Chen Po Sai, su hijo marido, se convirtiera y consiguiera un puesto fijo a servicio del emperador, comandando una flota marina que curiosamente acabó siendo una flota que combatía la piratería en los mares de China, ¿no? Cosas bastante curiosas, ¿no? Por su parte, Chen Po Chai, no, perdón, Chen Xi, la pirata Chen Xi, consiguió, pues eso, un retiro prácticamente dorado, se estableció de nuevo en la zona a la que había nacido, la zona de Cantón, y allí volvió a meterse de nuevo en negocios, se hizo dueña de un burdel, comerció con sal, hizo una casa de apuestas y allí pasó el resto de su vida hasta su muerte. Y esta es la historia de Chen Xi, la historia de la que se considera, como veis, la pirata más grande de la historia, ¿no? Con una flota, la flota de la bandera roja, inmensa, que puso en peligro y en jaque a las grandes flotas de Asia de aquella época y a las flotas coloniales que estaban también por aquellas zonas, ¿no? Aquellos principios del siglo XIX. Una gran cantidad de poder la que consiguió Chen Xi. Como curiosidad, seguro que todos habéis visto y conocéis Piratas del Caribe. Y quizá habéis visto en una de estas, no me acuerdo en qué película es, en cuál de todas es, porque como hay tantas, en una de estas películas hay una reunión de piratas y en esta reunión aparece una mujer oriental bastante mayor y con un hombre oriental y demás. Bueno, pues esta mujer representa a ella, pues, presenta a Chen Xi, a Madame Chin, y el hombre es su hijo marido Chen Po Chai. Así que bueno, tiene un poquito, por lo menos tiene ahí ese pozo, ¿no? Quedó ahí. También dentro de esta historia que tantos espectadores tiene y ha tenido, ¿no? De Piratas del Caribe. Así que bueno, esta es un poco la historia de Madame Chin, Chen Po Chai, perdón, Chen Xin, y que bueno, además también fue escrita o llevada a la literatura por Jorge Luis Borges, porque uno de sus cuentos está basado precisamente en la historia de esta pirata, ¿no? Y bueno, que el cuento es bastante ficcionado, con muchos elementos de ficción, pues también ayudó, ¿no?, un poco a dar a conocer y a extender la leyenda de esta mujer, ¿no? Una mujer que, como os digo, pues se hizo con el control de una inmensa flota y con muchísimo poder en estos tiempos en China. Además de esta historia, la historia de Chen Xi, hay otra que merece también ser contada o recordada cuando hablamos de piratería en China. Ahora nos vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. Nos vamos a ir al siglo XVI, a la segunda mitad del siglo XVI, y nos establecemos de nuevo en Cantón. Allí, en este lugar, hay un pirata llamado o conocido como Limaón. Limaón es un pirata que es prácticamente el dueño o el más grande pirata de estos momentos, ¿no? Es temidísimo también en todas estas zonas, en todas las zonas costeras, por sus incursiones, y es perseguido por la armada, por el gobierno chino, del emperador, ¿no? Es perseguido, se le intenta dar caza, pero es imposible, siempre se escapa y va acumulando poder. Para que os hagáis una idea, la comparativa de poder de uno y de otro, aunque este ya se consideraba tremendamente poderoso, este Limaón tenía aproximadamente alrededor de unos 60 barcos y unos 2.000 tripulantes, una tripulación o unas personas que le seguían de aproximadamente 2.000, para que hagamos un poco la idea, comparándolo con lo de Chen Xi, ¿no? Fijaros la cantidad de la diferencia que hay, y este ya era considerado un gran, inmenso pirata, ¿no? Limaón. Pero bueno, el caso es que Limaón, como os digo, fue uno de los piratas más temidos de esta época, pero pasó a la historia, o pasó a la historia de la piratería, por plantar cara precisamente no solo al imperio chino, al emperador chino, sino también al imperio español, porque Limaón puso su punto de vista en Filipinas. Y es que, bueno, Limaón estaba siendo tremendamente asediado por las flotas del emperador, que la trataban de dar caza, de perseguirlo, y se vio bastante, en un momento determinado, bastante ahogado, ¿no?, bastante expuesto. Así decidió irse un poquito hacia unas islas situadas a la parte sur de China, entre China y Filipinas, y allí, en un momento determinado, interceptó un navío. Era un navío que llevaba tesoros, oro y plata, español, ¿no? Español que iba desde bueno, lo que sería posteriormente conocido como la nao de Manila, el nao de Filipinas y todo esto, ¿no? Lo que traía los tesoros o el oro hacia España y demás, ¿no? Bueno, interceptó esto y claro, se encontró con que el barco iba cargadísimo de oro, ¿no? Y claro, lo que hizo fue interrogar a la tripulación, ¿no? Que de dónde venía ese oro, dónde habían conseguido esa cantidad de oro, de quién era, de quién pertenecía y todo esto, ¿no? La tripulación, evidentemente, asustada y con peligro de muerte, pues dijo, ¿no? Contó la historia de que los españoles acababan de llegar hace muy poquito a Filipinas y, bueno, pues allí había todo esto, ¿no? Entonces Limaón aprovechó y dijo, bueno, pues esta es la mía. Si acaban de llegar a Filipinas y todavía son muy pocos, pues a lo mejor puedo hacerme yo con el control de Manila, ¿no? Entonces Limaón se lanzó a Manila, se lanzó a conquistar Manila, a hacerse con el poder de Manila, porque bueno, si allí había estos tesoros, pues él los quería, ¿no? Entonces se lanzó a Manila, ¿no? De hecho, se lanzó de tal manera que los españoles que estaban allí no sabían qué estaba pasando. Llegó de repente, una noche, un ataque de una flota que destruyó una pequeña parte de la ciudad, mató a varias personas, y bueno, hubo defensa, una pequeña defensa por parte de los españoles, la tropa de Limaón se retiró a repensar cómo podían contraatacar, ¿no? Y claro, los españoles lo que pasaba es que no sabían, ¿no? Ellos pensaban que quizá lo que estaba pasando, quien les estaba atacando, era Borneo, porque había una disputa importante con Borneo y pensaban que quizá había sido Borneo quien les había atacado, ¿no? También tenían temor de que a lo mejor fuera una disputa de los propios filipinos. Los propios filipinos que estaban bastante cabreados con que los españoles hubieran llegado allí en esos momentos y había cierta revuelta, cierta revolución contra los españoles y bueno, pensaron que quizá también podía ir por ahí, ¿no? Había también en este tiempo en Manila, en Filipinas, una gran cantidad, una importante comunidad china. Y fue precisamente personas de esta comunidad quienes alertaron al gobernador español que en realidad quien había atacado ese día Manila no era otro que el pirata, el temidísimo pirata chino Li Mao. Les alertaron de que según las formas de actuar o según las formas de la piratería china, era casi seguro que iba a volver a atacar en 3 días. Como así ocurrió, ¿no? Sí que se consiguió que alertar a una parte del contingente español que estaba en otra zona de Filipinas, creando, bueno, asentamientos y demás, ¿no? Se consiguió a avisarles para que volvieran a tiempo para defenderles, ¿no? Para defender de un nuevo ataque. En este nuevo ataque, Li Maon volvió a intentar hacerse con el control de Manila. Hubo mucha lucha, hubo muchas pérdidas de vidas en un lado, en otro, ¿no? Intentó conseguir Manila, como os digo, tampoco lo consiguió en esta ocasión. Fue de nuevo repelido, sobre todo porque los españoles tenían artillería con la que no contaba Li Maon, ¿no? Entonces, bueno, aunque los españoles la defensa fuera inferior, en realidad conseguían contenerla y echar a Li Maon, ¿no? Li Maon lo que decidió entonces fue buscarse un lugar en el que pensar y ver cómo podía conseguir cierto control. En este sentido se fue a otro lugar de Filipinas, se fue a Pangasinán y allí estableció una pequeña corte, por así decirlo, en donde se convirtió casi en una especie de mini, o bueno, un pequeño rey en Pangasinán, ¿no? Allí consiguió crear una ciudad bastante bien defendida, reunió a más gente, gente que le apoyaba, sobre todo filipinos, que veían en él una forma de plantar cara a la creciente presencia del Imperio Español. Y bueno, se acuartelaron de alguna forma allí. Y establecieron, como os digo, pues bueno, estableció incluso hubo bastante comercio y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, los españoles estaban bastante angustiados con la situación, ¿no? Y estas tropas que habían estado en otros lugares haciendo asentamientos, que estaban comandadas por Salcedo, por Juan de Salcedo, llegaron allí, ¿no? Llegaron e intentaron atacar la ciudad. La ciudad estaba bastante bien defendida, la habían prácticamente amurallado, habían conseguido artillería, por lo tanto resultaba tremendamente difícil hacer algo en este lugar, en Pangasinán contra Li Maon, ¿no? Entonces, lo que finalmente se hizo fue cortar el paso a los piratas, es decir, se decidió entrar por el río, cerrar el río para que los barcos piratas, no pudieran salir al mar. De esta manera, los aislaron y consiguieron derrotar al contingente y al pirata Li Maon, ¿no? Curiosamente, la historia no, evidentemente no acaba aquí. Porque, bueno, los chinos tuvieron noticias de lo que había pasado, llegaron hasta aquí, hasta la zona de Filipinas, y encantados con lo que habían hecho los españoles, que habían conseguido por fin derrotar al malvado, al terrible, al temido pirata Li Maon, pues se hicieron cierta amistad, ¿no? Lo agradecieron muchísimo. Los españoles, como gesto, les dieron a muchas de las personas que habían liberado, que eran precisamente chinos, muchas mujeres que pertenecían a las clases altas chinas, a diferentes nobles y demás, casas nobles que habían sido raptadas por Li Maon, fueron devueltas. Los chinos, pues, les pareció algo muy agradable, muy de agradecer, no solo haber acabado con el pirata, sino además esta devolución. Entonces, bueno, aquí se estableció lo que se considera para muchos la primera visita oficial española a China, ¿no? Los chinos invitaron a un pequeño grupito de oficiales españoles, que en realidad fueron misioneros, monjes, ¿no? Los que accedieron en esta visita a visitar China, fueron a China y demás, ¿no? Sí que es verdad que hubo un pequeño problema en todo esto, ¿no? Lo que se intentaba, lo que se estaba ofreciendo China en realidad era que, bueno, que a lo mejor se podía hacer algún tipo de mercadeo. España buscaba algo similar a lo que Portugal había conseguido en China con Macao. Y bueno, pues bueno, estaba un poco por ahí, ¿no? Pero había una cosa que no acababa de encajar en todo, ¿no? Que era, ¿dónde estaba Limahón? Es decir, sí, habéis vencido a la tropa, tenemos a los presos, pero ¿dónde está Limahón? Me habéis dicho o hemos creído que lo habéis atrapado. Claro, ¿qué pasó? Que nadie había atrapado a Limahón, ¿no? Muchos de los enviados chinos incluso llegaron a proponer de alguna manera, pues hacer para que el emperador o los gobernantes chinos en China no entraran en pánico ante la situación, pues cortar la cabeza a alguien y llevarla como si fuera la de Limahón, ¿no? Hacer un truco un poco, bueno, pues escabroso. Pero bueno, finalmente hubo, como os digo, muchos malentendidos, ¿no? Limahón en realidad había conseguido escapar, había conseguido huir de aquel cerco a la ciudad en la que vivía y de alguna manera ahí desaparece un poco de la historia, ¿no? Acaba en algún lugar, muchos consideran que luego vuelve a aparecer en algunas incursiones en otras, en estas zonas de Asia, se lee, hay varias historias que hablan de él, que vuelve a estar por ahí, ¿no? Pero de alguna manera desaparece un poco del mapa, ¿no? Se retira un poco de esta vida pirata, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que Limahón no apareciera acabó creando bastante conflicto entre España y China, por lo tanto España no consiguió ese punto comercial que buscaba con China, de hecho las relaciones no fueron precisamente agradables, acabaron medianamente, no muy bien, medianamente mal y bueno, pues bueno, así acaba un poco esta historia del pirata Limahón, una historia también, como veis, muy interesante. Y que, bueno, nos habla pues de eso, ¿no? De otro gran pirata, otro pirata importante, famosísimo, con una historia apasionante, que surcó los mares de China y puso también en jaque, como os he dicho, al Imperio chino, al Imperio español en Filipinas. Así que, bueno, estas son un poco las dos historias que quería contaros, ¿no? De los que se consideran posiblemente los dos más piratas más grandes de la historia de China, los dos piratas más importantes, ¿no? Hay muchísimos más, evidentemente. Hay piratas con más poder, piratas más pequeños y mucho más, ¿no? Y como os decía también, la piratería nunca ha dejado de existir. A día de hoy sigue existiendo la piratería, con otras formas y muy asumida, sobre todo también por los gobiernos, ¿no? En realidad ya habéis visto que los gobiernos nunca han estado en realidad ajenos a esa piratería, siempre han intentado de alguna manera que esa piratería ponerla un poco a su servicio, ¿no? Y bueno, es un poco yo creo que lo que pasa ahora con muchas de las piraterías, ¿no? Las piraterías están bastante al servicio de a día de hoy de los gobiernos, a día de hoy también al servicio de grupos terroristas y también al servicio de muchas mafias, la mayoría de las mafias pues en unión en muchos lugares también con los gobiernos, ¿no? Pero bueno, historias de piratería, ¿no? Una piratería que vista hacia atrás, cuando miramos hacia atrás la vemos con ese punto romántico, con ese punto de libertad, de aventura, de aquellos que no aceptan las reglas, que se sublevan, que van contra todo, ¿no? Y que sin embargo cuando la miramos a día de hoy pues los vemos precisamente como, bueno, gente, pues eso, más bien terroristas que ese componente romántico que le damos a estos personajes históricos, a estas leyendas, ¿no? Porque, bueno, son momentos diferentes, evidentemente, de la historia y las circunstancias muy diversas, ¿no? Y muy diferentes. Y bueno, pues ahí quedan estas historias, ¿no? Historias que nos ayudan también un poco a saber un poco más de estas épocas, de estos tiempos y a conocer muchos de los devenires de estas zonas. Y bueno, historias tan apasionantes como como la de Chen Xi, ¿no? La mujer más poderosa, la mujer pirata más poderosa de la historia, o historias como la de Limahón, ¿no? Este personaje que puso contra las cuerdas a varios imperios. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Con este programa, con esta aventura de piratas, cerramos esta temporada 2019-2020, una temporada muy particular, una temporada muy complicada. Una temporada dura, una temporada muy diferente, una temporada en la que no he pisado prácticamente el estudio de la radio, en la que prácticamente todos los programas que habéis escuchado a lo largo de este tiempo los he grabado desde China, donde aún sigo bloqueado. Y bueno, con la esperanza pues de que cuando volvamos en septiembre, en octubre, pues las cosas hayan ido un poquito mejor de lo que están ahora, ¿no? Pero bueno, supongo que tendremos que aguantar todavía un poco más de tiempo. No quedará otra. Pero bueno, yo por mi parte también deseo que ya os salude, por lo menos desde España. No sé si desde el estudio o no, pero por lo menos desde España. Si todo va bien, parece ser que en un par de semanas podré ya regresar a España, pero bueno, siempre lo cogemos con pinzas porque, bueno, muchas veces ya llevamos esa esperanza de que íbamos a volver y al final no se pudo, pero bueno, en esta ocasión parece que sí. Así que nada, como os digo, cerramos esta temporada tan diferente, esta temporada tan difícil, tan dura, con unas circunstancias tan excepcionales. Y os mando pues un inmenso agradecimiento por haber estado ahí escuchando cada martes nuestro programa, escuchándome todas estas historias que os he ido contando en esta temporada. Y también un inmenso abrazo, muchísimo ánimo a todos, que bueno, son meses difíciles, son meses duros, pero bueno, seguro que dentro de un tiempo, dentro de unos meses, lo recordaremos como algo precisamente no bonito para nada, precisamente eso, como algo bastante duro, pero bueno, se convertirá en un recuerdo, en un mal recuerdo, ¿no? Pero pasará. Así que nada, lo dicho, un abrazo a todos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos, nos escuchamos en un par de meses, en septiembre, en octubre, aquí en Radio Universidad, en Ojos de Oriental, como siempre. Hasta entonces, que tengáis todos un buen verano.